Están escuchando Diversas Voces 940 AM. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Ponga atención a una nota muy interesante. Lo que piensan las musulmanas del mundo sobre la prohibición de burkinis en las playas de Cannes, en Francia. El acceso a las playas está prohibido para cualquier persona que lleve ropa inapropiada que no es respetuosa de la buena moral y de la secularidad. Así anunció el alcalde de Cannes la prohibición en las playas de la ciudad en la costa sur de Francia del uso de burkinis, los trajes de baño de cuerpo entero y cabeza cubierta que usan muchas mujeres musulmanas. David Lisnard emitió la orden sobre la base de que estos trajes de baño pueden alterar el orden público. La ropa de playa que muestre de manera ostentosa la afiliación religiosa cuando Francia y lugares de devoción están siendo blanco de ataques terroristas conduce a crear riesgos de perturbar el orden público. También dijo que los burkinis eran un símbolo de extremismo islámico. La prohibición surge en momentos de alta tensión y alerta tras los ataques islamistas de el mes pasado en la cercana ciudad de Niza, en una iglesia católica en el noreste del país. Pero lo que para el alcalde francés es ropa inapropiada, para las musulmanas es una forma de cumplir con la instrucción coránica de vestirse de forma modesta y de poder nadar. El burkini, que cubre todo el cuerpo y la cabeza excepto la cara, manos y pies, es similar a un traje de buceo. De manera que muchas musulmanas alrededor del mundo respondieron de inmediato a las declaraciones de Lisnard. Esto es un ataque islamofóbico contra las musulmanas en Cannes, le dijo a la BBC Asha Shadwin, de Norfolk, Inglaterra. El burkini me da libertad para nadar e ir a la playa, y no siento que esté comprometiendo mis creencias por ello, dice. ¿Cómo una mujer que está en la playa nadando con un traje de buceo con la cabeza cubierta es un símbolo del extremismo islámico? Se preguntó para luego recordar que hasta la célebre chef inglesa Nigella Lawson utilizó un burkini una vez. Sabrina Arkan, quien creció en Pakistán y ahora vive en Massachusetts, Estados Unidos, le dijo a BBC, yo tengo un burkini y lo adoro. Soy musulmana, practicante y creo que debe haber una capacidad de elección, explicó. Honestamente, no me gusta exponer mi cuerpo en público y me gusta usar la moda de acuerdo a mis preferencias sobre cómo cubrirme y vestirme. Una parte importante de vivir en una sociedad moderna, de vivir en libertad, es permitirle a la gente vivir su vida como desea vivirla. Al emitir una prohibición, este alcalde está infringiendo el derecho humano básico de vivir como deseamos. No es responsabilidad de un servidor público dictar cómo elijo cubrir mi cuerpo, dice. Otra musulmana, Kerriam, dijo a BBC, no tengo un burkini, pero nado con una pañoleta cubriéndome la cabeza, pantalones para correr y una camiseta larga. Kerry, que vive en la ciudad de Telford, en el occidente de Inglaterra, se convirtió al Islam hace 8 años y, aunque ha decidido no usar un burkini, cree que las mujeres deben elegir libremente cómo vestirse cuando van a la playa. Creo que la prohibición es algo ridícula, dice. En la época victoriana, los nadadores usaban trajes de pantalones largos y holgados, camisas completas y gorras, y nadie se quejaba. No logro entender cómo una mujer que desea cubrir su cuerpo con un traje de estilo particular para nadar puede ser un símbolo de extremismo islámico. Acepto que hay personas espantosamente psicóticas que proclaman que están luchando en nombre de un grupo u otro. Sin embargo, lo que una mujer decida vestir en una playa pública no lo hará ni la menor diferencia, y solo se está otorgando más poder a los que desean reclutar a otros en una superversa ideología expresa. Marianne Quiles, de Inglaterra, le dijo a BBC que ella usa burkini para poder jugar con sus hijos en la piscina y en la playa. Creo que es escandaloso que efectivamente se nos esté pidiendo que revelemos más piel, expresa. ¿Cuándo se volvió un crimen cubrir tu cuerpo? La gente siempre se está quejando de que los musulmanes deben integrarse más, pero cuando nos unimos a ustedes para ir a nadar tampoco hacemos lo correcto. ¿Por qué nosotros debemos enseñar nuestro cuerpo si no queremos hacerlo?, pregunta la musulmana. No todos en Francia, sin embargo, están en desacuerdo con la prohibición de burkinis. Diana Bichai, quien vive en París, dijo a BBC, «Soy originaria de Egipto y crecí con gente como esta, que usa prendas islámicas, pero me asombra encontrar esto en Francia. No deberían usarlo. Aquí tenemos libertad, pero esto es demasiado. Tenemos que respetar la sociedad en que vivimos». Mientras que Christine Bowes, una residente de Cannes, justificó la decisión del alcalde para evitar provocaciones o cosas en la playa que podrían ser un pretexto para la violencia. Y en los últimos días, otras 2 localidades francesas también prohibieron el burkini. La ciudad turística de Villanueva, también ubicada en la costa sur, y la isla de Córcega, al sureste de Francia, donde el alcalde impuso la medida en la localidad de Cisco después de una pelea supuestamente desatada por los burkinis. Según un testigo, la pelea ocurrió cuando turistas estaban tomando fotografías de mujeres nadando en burkinis en la isla del Mediterráneo. Por lo demás, Francia, uno de los países europeos con una de las mayores poblaciones de musulmanes, tiene un controvertido historial de reprimir el uso de ropa religiosa. Sobre la base de la secularidad, en que fue fundado el Estado francés, fue el primer país de Europa en 2011 prohibió la burga, prenda que cubre el cuerpo y la cara por completo, y el niyab, el velo que cubre la cabeza y la cara menos de las zonas de los ojos. En 2015 se prohibió a una estudiante musulmana de 15 años asistir al colegio vistiendo una falda negra larga porque, según el director, mostraba de manera obvia una afiliación religiosa. Según una ley establecida en el 2004 que rige la secularidad en las escuelas, los velos, el kipá judío o los cruces cristianas grandes están prohibidas en los establecimientos educativos. Pero sí está permitido el uso de signos religiosos discretos. ¿Qué tal? Si Otavalo me dijera, vuelve, dime, dime la verdad. De acuerdo siempre con la calle, satisfecho de cantar. La confianza de la tierra al hombre. En salvación, el agua acariciando plantas de mi pueblo amanecer, la luna influyendo conductas, el sol imaginación, construyendo el parque Rumiñahui. Thank you. yo sábado me dijera llueve, dime, dime la verdad. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un estudio publicado por la Fundación de Investigación Novartis ha dado a conocer una molécula capaz de combatir tres enfermedades: el Chagas, la leishmaniasis y la enfermedad del sueño, causantes de unas 50.000 muertes al año. Este descubrimiento podría dar lugar a la creación de un medicamento para eliminar estas infecciones, lo que supone un gran avance en materia de lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas. Richard Glenn, director del Instituto de Investigación Biomédica de Novartis, resume las principales conclusiones del estudio. Los principales puntos de la investigación son los siguientes. Primero, hemos sido capaces de encontrar un único mecanismo capaz de eliminar varios parásitos. Y segundo, pudimos encontrar componentes que frenarían este parásito y su mecanismo. Parece un candidato interesante para desarrollar un medicamento. Es un proceso largo, pero probablemente sea el principio de un posible fármaco. La molécula bautizada como GNF-6702 y que por el momento solo es efectiva en ratones, podría luchar contra las tres enfermedades. Pero, ¿cómo se explica este fenómeno? Cada una de estas enfermedades provoca síntomas y patologías diferentes en pacientes humanos, pero todas son causadas por parásitos que tienen relación entre ellos. Debido a las similitudes de la biología de estos parásitos, hemos sido capaces de encontrar un punto débil común a todos ellos, que nos permite eliminarlos con un único mecanismo. El Chagas, la leishmaniasis y la enfermedad del sueño son infecciones provocadas por estos parásitos y forman parte de las 17 enfermedades tropicales olvidadas establecidas por la Organización Mundial de la Salud y que afectarían a un total de 1.000 millones de personas. ¿Cuáles son los principales afectados? Se estima que el Chagas afecta a unos 7 millones de personas, sobre todo en Latinoamérica. La enfermedad de leishmaniasis visceral, que provoca la infección de órganos internos, causa unas 10.000 muertes, pero también existe una forma de infección cutánea que afecta a muchas más personas. La enfermedad del sueño está más presente en África y provoca 7.000 muertes al año, sobre todo en el África subsahariana y en la República Democrática del Congo, donde pese a que los casos estén reduciendo, es muy difícil controlar la enfermedad debido a la situación delicada del país, por lo que en realidad afecta a más gente. El acceso complicado a estas zonas dificulta la llegada de herramientas para el tratamiento y el diagnóstico, lo que provoca que estas enfermedades sean consideradas como enfermedades olvidadas. Nines Lima, especialista en enfermedades tropicales de Médicos Sin Fronteras, nos explica las características de estas afecciones. Enfermedades donde no hay investigación para el diagnóstico y el tratamiento para hacer un buen manejo de la enfermedad en estos pacientes, y son pacientes que están en zonas afectadas por guerras, viven aislados en zonas rurales, como en el Chaco boliviano o el Chaco argentino, donde la gente no tiene acceso al diagnóstico y encima son pacientes asintomáticos que no saben que están enfermos. Todas estas peculiaridades de pobreza, de vivir en zonas aisladas, de conflicto y la idiosincrasia de la enfermedad, lo difíciles que son de diagnosticar y tratar y el impacto que tienen en mortalidad, es lo que definimos nosotros como enfermedades olvidadas. La novedad es que esta investigación está liderada por un gran grupo farmacéutico, Novartis, que forma parte de las pocas industrias farmacéuticas que también se dedican a las enfermedades olvidadas. Sin embargo, hay otros ejemplos. La medicación que se utiliza para enfermedad del sueño la fabrica Sanofi Aventis. Este medicamento está subvencionado y se da gratuitamente a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, que tiene un representante por cada enfermedad, pues negocia muchas muchas veces con las industrias farmacéuticas, Médicos Sin Fronteras y la campaña de acceso de medicamentos esenciales también tiene un rol ahí para negociar con estas farmacéuticas que tienen muchísima capacidad económica y que son muy potentes y que tienen una parte, que la mayoría de su parte de financiación es rentable, pues a veces dedican una parte de su financiación a hacer este tipo de investigaciones y luego se puede negociar el precio y se puede negociar si son tratamientos subvencionados o donados a este tipo de países. Por el momento, la molécula es eficaz contra las tres enfermedades en ratones. La próxima etapa en la investigación será hacer pruebas en humanos para comprobar los niveles de toxicidad. No obstante, Novartis desarrolla en paralelo otros mecanismos en caso de que la molécula no supere los test para tener otras alternativas y desarrollar un fármaco eficaz. Por su parte, Médicos Sin Fronteras trabaja desde hace más de 25 años en la búsqueda de herramientas para diagnosticar y tratar estas enfermedades.